El conjunto de los sindicatos de la ciudad de Rosario y su región van a participar no solamente a través de estos paneles, sino en comisiones de trabajo, donde vamos a funcionar como talleres para discutir una serie de cuestiones que también abordan la problemática de la conflictividad laboral, las transformaciones en las políticas económicas y la tercerización, la economía popular, la lucha por la salud en los lugares de trabajo, la reforma previsional y, sin lugar a dudas, la problemática de género y la diversidad. En realidad estamos muy entusiasmados, la convocatoria ha tenido una respuesta muy favorable, ya que van a participar de la actividad no solamente el conjunto de los sindicatos de Rosario, sus secretarios generales y sus activistas, sino también los compañeros Sergio Palazzo, Boyaski, Ricardo Pedro,